estos fondos de descentralización eran mucho más grandes, que eran casi el doble o el doble de lo que había dispuesto la provincia para poder entregarles a nuestros emprendedoras y emprendedores de la ciudad de Santa Rosa. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de entregar 132 microcréditos de economía social, deberíamos tener la posibilidad de entregar 264, por lo menos, créditos, de acuerdo a los proyectos y de acuerdo al monto que la provincia había asignado. Y esto no pudo ser posible, como les decía, producto de que no se ejecutó la política pública de parte del municipio de Santa Rosa a tiempo y en debida forma, y no se hicieron los lógicos trámites administrativos para que pudieran todos los emprendedores, lo cual llevó a que lamentablemente la provincia, y con buen criterio, haya tenido que redeterminar esos montos para poder utilizarlos en otros lugares, y Santa Rosa haya tenido en esta oportunidad este dinero que seguramente seguiremos trabajando con el acompañamiento, como les decía, del gobernador y de Diego en el desarrollo futuro. Ahí quiero también manifestar y agradecerle fundamentalmente el compromiso que han tenido en estas horas o en estos días todos los trabajadores de la Municipalidad de Santa Rosa y por supuesto a todo el equipo nuestro de producción, de Hacienda, de Desarrollo Social, porque han puesto esto como una verdadera política de Estado, como una prioridad, lo marcábamos, y se han puesto a elaborar los 132 expedientes para sacarlos en tiempo récord y poder otorgarles a ustedes esta posibilidad de la compra de sus herramientas de trabajo y de producción. Así que a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, muchísimas gracias por el esfuerzo que le han puesto a estas horas. Sin ellos tampoco podría haber sido posible que ustedes estén hoy recibiendo estas resoluciones y los futuros fondos para ello. También decirles que nuestra política va a ser esta, va a ser estar cerca de la gente y también, por supuesto, estar cerca de nuestros emprendedores. Hoy estamos iniciando un camino, que es el camino de poder entregarle un fondo para que ustedes compren una herramienta de trabajo. La idea del municipio es poder todos sus equipos técnicos para poder acompañarlos, ayudarlos en el proceso productivo y para que lógicamente se puedan desarrollar y transformar en futuros empresarios, ojalá, o poder desarrollar el emprendimiento de economía social. Y también les pido, humildemente, desde este lugar, el compromiso de la devolución del crédito. Esto es importante que todos lo remarquemos, me parece que es importante y que es la oportunidad para decirlo. En cabeza de ustedes también está en esa devolución la responsabilidad de que muchos y muchas futuros y futuras santarroceños puedan recibir un futuro crédito a través del recupero que establecen los créditos de economía social. Por eso humildemente les pido que trabajemos también en conjunto, que van a sentir el acompañamiento y el apoyo de la municipalidad, pero fundamentalmente que también hagamos esa devolución. Reiterándole mi agradecimiento al señor gobernador y a nuestro ministro, quiero felicitarlos a todos ustedes y decirles que estamos a disposición para que puedan desarrollarse.